Baja en 16 grados. Ya la tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida, los buenos días a la ingeniera Natalí Lázaro. Buen día, Natalí, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buen día a todos por ahí, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro, Natalí. Bueno, Natalí pertenece al laboratorio de análisis Horizonte, ¿es así, Natalí? Sí, exactamente. Bien. ¿En qué área estás? La técnica de semillas. Exactamente, sí. Directora técnica de semillas. Bueno, un poco, Natalí, es para que nos cuentes por qué hemos estado viendo en redes sociales que mañana va a haber una charla abierta de suelos. Esto, como decía, es mañana miércoles 5 de mayo a las 19 horas. Es una charla online. Contanos un poquito de qué va a tratar. Sí, bueno, desde el laboratorio estuvimos, bueno, creamos este espacio que tiene el objetivo de ser de intercambio principal. Uh-huh. Y como bien vos decías, es mañana, va a ser virtual, y bueno, la idea es charlar un poco, conocer qué situación de nivel de fertilidad o qué características vienen teniendo los suelos. Vamos a mostrar un poco los datos de análisis que hemos venido procesando del laboratorio, datos principalmente del año pasado. Uh-huh. En otras oportunidades hemos hecho charlas donde vemos un poco la evolución de años atrás a hoy. Uh-huh. hacia las muestras que nos llegan al laboratorio, ¿verdad? Sí, claro, eso es muy interesante, ¿eh? Sí, porque es un pool de datos bastante amplio. Uh-huh. Bueno, tenemos una amplia zona de donde recibimos muestras. Y bueno, un poco mañana la idea también es charlar con Marcelo López Abando, de la Agencia de Extensión Rural de acá de INTA Tandil, donde él un poco nos va a mostrar cómo viene, bueno, lo que viene trabajando, los resultados de los ensayos y los trabajos con distintos grupos de asesores. Uh-huh. De la zona, y bueno, un poco complementar eso, ¿no? ¿Qué se está viendo en los resultados del laboratorio y qué se está viendo en el campo, vendría a ser? Y charlar un poco ahora que se viene la campaña de FINA, cómo prepararnos, ¿no? Para qué tipo de muestreos de suelo tenemos que hacer, qué análisis queremos determinar. Es una charla bien para... La idea es que el asesor que nos esté escuchando o el productor se pueda sacar esas dudas que pueda llegar a tener, o fortalecer algo, o bueno, capacitarse en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, y es como el título lo dice, es una charla abierta, no va a ser una charla magistral por ahí. Uh-huh. de hora y media, dos horas, pensamos hacerla por ahí un poco más breve, pero que sí se dé el espacio más para el intercambio con el colega, que así tenga la duda más mínima que se la pueda sacar, ¿no? Como le dicen ahora, el conversatorio. Es así. Exactamente. El conversatorio. Muy bien. Exactamente. Intentamos hacer algo de eso. Claro, una charla con intercambio. Bien. Exacto, exacto. Bien, contame un poquito, para quien se quiera, hay que anotarse, porque vi que había que anotarse. ¿Cómo hacen para anotarse? Sí, en realidad, bueno, anda dando vueltas un formulario de Google, que es donde pedimos unos datos mínimos como para que mañana le podamos acercar el link. Uh-huh. De conexión al Zoom. Y bueno, en general, como vos bien decías, por las redes sociales o al mail de Horizonte. Uh-huh. Lo hemos estado enviando y difundiendo en general, bueno, para la zona y para todos los que se quieran sumar. Y bueno, y en el caso que no lo tengan en acceso, nos pueden llamar al laboratorio. Ahora, si querés, sí, por número. Favor. Sí, sí. Y también tenemos un mail de contacto que ahí también lo pueden facilitar. En bien. General, como esto también es un poco de boca en boca y vamos compartiendo, es muy fácil de llenar ese formulario. Y bueno, mañana durante todo el día le vamos a hacer llegar el link de la charla, ¿no? Bien. En un momentito que estábamos hablando, se te perdió un poquito la voz con esto de las líneas de los celulares, y entiendo que también va a estar en la charla, por supuesto, va a ser el alma mater del laboratorio, el doctor Garaguso. Sí, el ingeniero, sí, Garaguso. Supuesto. Sí, sí. Por supuesto, Garaguso nos va a contar justamente todo lo que él viene procesando. Uh-huh. De los análisis que llegan. Uh-huh. Él es el director técnico del área de suelos, y bueno, todo el suelo que llega pasa por sus manos, así que... Uh-huh. el más idóneo para contarnos los datos de, bueno, del año pasado, de qué vimos en la campaña pasada en cuanto a los niveles de fósforo, nitrógeno incubado, que vamos a estar también. Uh-huh. Y bueno, ver en qué, en dónde estamos parados en nuestra región, ¿no? Uh-huh. En cuanto a esa calidad. Natalie, en tu experiencia como ingeniera agrónoma, ¿ves que el tema del análisis de suelo cada vez se va difundiendo más y cada vez el productor lo toma más en cuenta? Sí, cada vez está por ahí, hay una mejor conciencia y eso, y hay una preocupación por saber qué calidad de suelo estamos teniendo o estamos produciendo. La realidad es que actualmente solamente un 30% del área cultivable o de los suelos que se cultivan se analizan a nivel del país. Entonces es muy poco todavía, ¿eh? Claro, sí, es muy poco. Uh-huh. Y bueno, un poco con el advenimiento también de estas buenas prácticas, una de las pilares fundamentales es conocer qué calidad de suelo tengo y en realidad en base a eso se planifican un montón de cosas. Bueno, o sea, el asesor, claro, es una herramienta base. Sí, sí, eso te iba a decir, conocer cómo es el suelo, cómo está tu suelo, qué es lo que le falta, me parece que es fundamental para poder tener una buena producción y que sea muy asertiva. Sí, sí, sí, porque a partir de ahí, en realidad, por muchas características físico-químicas del suelo, nosotros podemos diseñar distintas, bueno, rotaciones, uh-huh, conocer los distintos ambientes que tenemos dentro de un mismo potrero, porque incluso dentro de un mismo lote no es todo lo mismo, hacer manejo diferencial de esos ambientes, y bueno, y así justamente hacer eficientes los insumos que utilizamos y obtener una máxima producción. Uh-huh. Es la idea, y un poco de la mano del asesor que conoce esto, ¿no? Muchas veces nos pasa en el laboratorio el tema de la lectura de los resultados de los análisis. Claro. Y bueno, y por ahí sí visualizamos quién está acompañado profesionalmente, quién no. Uh-huh. Pero que sí hay un interés y bueno, y si bien están creciendo, nosotros vemos que por ahí está aumentando la cantidad de muestras que venimos procesando y demás. Es algo que se está viniendo y que es una conciencia principal, claro, del productor en invertir en esto, ¿no? Porque, uh-huh, por ahí muchas veces se toma como un gasto y en realidad es una inversión, porque se toman decisiones muy importantes en base a los resultados. Uh-huh, uh-huh. Y a mantener el suelo como debe ser también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, uh-huh, previendo la conservación. En este tema la sustentabilidad, uh-huh, a largo plazo, la conservación y en muchos casos la mejora, porque, claro, de estos análisis de suelo también uno puede identificar problemas que vienen sucediendo, quizás por manejo o por algún otro motivo, como puede ser faltas de drenaje, dependiendo la zona donde se encuentre en el campo, y aplicar estrategias o herramientas que nos ayuden a mejorar el nivel de fertilidad y así empezar a producir más y mejor. Claro. Uh-huh. Es decir, que es algo totalmente reversible, es decir, tenés un problema y lo podés revertir, no es que bueno, ya está, no puedo hacer nada. Exactamente, quizás no lo vas a ver el resultado en una campaña, uh-huh, o en dos campañas, porque es un proceso a mediano a largo plazo, pero sí se pueden revertir ciertos problemas que se detectan con este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Conociendo, claro, con información, básicamente con información de calidad, en este caso apuntado al suelo, ¿no? Uh-huh. Natalie, sí, desde el desconocimiento, el momento ideal para hacer análisis de suelo, ¿es antes de cada campaña, tanto de fina como de gruesa, o se hace, por ejemplo, ahora antes de la fina solamente? No, en general, bueno, lo ideal es tener un punto de partida cuando, uh-huh, ni bien se empieza a producir cualquier lote, ya sea que se alquila, uh-huh, o que no hay información. Por ahí lo más recomendado es hacerlo durante el invierno. Claro. Y bueno, hay características del suelo que no cambian en un corto plazo, como dentro de un mismo manejo de lote, ¿no? Como puede ser los valores de materia orgánica, nitrógeno anaeróbico, fósforo, son, mm, valores que no te van a cambiar de una siembra a otra, claro, por así decirlo. Mm-hmm. Entonces eso es algo que se puede ir monitoreando, por ejemplo, todos los años, y sí, el momento ideal es hacerlo por ahí ahora en el invierno. Uh-huh. Y previo a cada cultivo es importante conocer el nivel de nutrientes móviles que tenemos en el suelo. Ajá. Y ahí tenemos como dos grandes pools, sí, aquellos nutrientes que son móviles y aquellos que son más fijos. Y más que nada en la movilidad estamos pensando en nitrógeno y azufre. Entonces, ahí sí es importante hacerlo previo a la siembra de un cultivo siguiente, e incluso durante, en el caso del trigo, durante el macollaje, o en el caso del maíz, durante B6, que eso, uh-huh, estamos hablando de un estadio fenológico, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí en esos casos, nutrientes móviles es importante determinarlos, porque no es algo que lo podamos predecir con un análisis, con un valor que tengamos de ellos 2 meses antes, porque depende, claro, mucho de las lluvias, sí, sí, sí, de la movilidad en el suelo. Uh-huh. Entonces, ahí sí es importante planificar ese diagnóstico o ese conocimiento del nutriente para justamente determinar la cantidad de que le está faltando, o quizás que no le falte a ese cultivo que yo estimé. Y bueno, y hacer una aplicación como más eficiente. Uh-huh. Hacer una aplicación, en este caso puede ser de un fertilizante, en el momento donde el cultivo lo va a absorber en su totalidad. Claro. Y bueno, esto es parte del conocimiento de cuándo el cultivo tiene sus mayores requerimientos. Bien. Así que eso está bueno, porque, bueno, incluso vamos a charlar un poco esto, ¿no? En la charla de mañana, ¿cuándo es necesario monitorear los distintos las distintas variables que tenemos analíticas, ¿no? Y características fisicoquímicas de nuestros suelos? Uh-huh. Vamos a ver que no siempre es necesario hacer el nitrógeno anaeróbico, ni siquiera en todas las campañas. Ajá. Y bueno, y eso está bueno para el asesor, para que pueda, por supuesto, recomendar bien y bueno, y ahorrar en este caso dinero, porque el costo del nitrógeno anaeróbico, sí, es uno de los más elevados por el tipo de proceso que lleva. Bien. Así que bueno, eso está bueno conocer cuándo y qué. Bien, claramente. El manejo es, sí, importantísimo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. También, y en línea con esto, también de conocer o ser más exacto en el dato que uno va a utilizar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de algunos modelos de fertilización, por ahí de que se viene trabajando en las distintas áreas. Y conocer este tema, ¿no? ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Qué pasa con el azufre? ¿Si es lo mismo o no? ¿Cómo es la característica de estos nutrientes en el suelo y en profundidad? Porque, bueno, nosotros muestreamos en profundidad. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a estar charlando mañana. Bueno, muy completa va a ser la charla entonces, con la posibilidad de, esto es online, es gratuita, sí, hay que inscribirse, eso sí, hay que inscribirse, es mañana miércoles 5 de mayo a las 19 horas. Recordanos algún mail como para el que se quiera inscribir, Natalie. Sí, nos pueden mandar un correo a info@horizontelab.com.ar. O bueno, también nos pueden llamar al número fijo del laboratorio, que es 442-71-91. Bien, bien. La charla entonces mañana, charla abierta de suelos, va a estar, por supuesto, el ingeniero Daniel Garaguso, va a estar Natalie Lázaro, también de allí, directora de la parte de lo que es laboratorio de semillas, y Marcelo López de Sabando, el ingeniero, que es de INTACA, de lo que es la agencia de Tandil. Natalie, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los esperamos. Bueno, allí vamos a estar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, gracias.